tristeza, solo deja cruel herida el dolor de tu partida. Solo me queda esta nota, un papel de porquería. Si no tuviste el valor de decírmelo en la cara, vuelve corazón, recuerdo el brillo de tu mirada. Mira cómo mueve.